de noviembre de 2024. Tenemos tres horitas por delante para disfrutar de la música, para dejarnos llevar por todo aquello que tenemos que hacer o queremos hacer. Ya a estas horas tenemos un poquito más de tiempo para nosotros. Es un placer acompañarte, hagas lo que hagas. Ya sabes, estamos hasta las 9 con Fórmula Fiesta y a partir de esa hora nos adentramos en los éxitos de la música internacional, nacional, canciones que vas a conocer, reconocer. Vamos a conocer también la historia, las anécdotas, cosas que pasaron tal día como hoy. Pues a partir de las 9 de la noche estaremos juntos hasta las 10, hora en la que llegará hoy Nos Salimos del Fiesta. Como siempre, echamos un vistacito a las temperaturas en Andalucía. Tenemos 19 grados en Huelva, 20 grados en Cádiz y Córdoba, 17 en Sevilla, 18 en Málaga, 16 grados en Jaén, 18 en Granada, 20 grados en Almería. Vamos a por las carreteras. Según la DGT, tenemos tráfico intenso en la S30 desde el kilómetro 2 al 0 y del 7 al 15 a la altura de San Juan de Aznalfarache. En Málaga, en la MA20 desde el kilómetro 6,5 al 5,6 en Churriana. Y en Málaga también en la A7 en Nueva Andalucía hacia Cádiz, un punto de tráfico habitual a esta hora entre los kilómetros 1050 y el 1052. El resto de carreteras tranquilas a esta hora, y te lo contamos aquí en Canal Fiesta Radio, donde queremos vivir contigo una tarde llena de emociones, de sensaciones y, por supuesto, de canciones. Canal Fiesta Radio. En mi peor momento, tú fuiste una parte esencial, mi amuleto de suerte. Fuiste columna vertebral, tú la roca más fuerte. Todo lo que has hecho por mí yo quiero reponerte. No voy a olvidar, te necesité. Y tú sin dudar estuviste ahí presente. Si me necesitas, siempre aquí estaré. No hace falta más. Y aunque la tormenta y en algún momento no encontremos paz, a veces nadamos contra la corriente, porque sé que tú al igual que yo siempre vas a estar. Si mañana el amor no está de moda y por viejos ya nos cueste caminar, cuando estamos juntos todo se acomoda, porque sé que tú al igual que yo siempre vas a estar. No voy a olvidar, te necesité, y tú sin dudar estuviste ahí presente. Si me necesitas, siempre aquí estaré, no hace falta más, no hace falta más. Y no sé qué me da, que de ti yo quiero más. Si me necesitas, siempre aquí estaré, no hace falta más. Y aunque la tormenta llegue de repente y en algún momento no encontremos paz, a veces nadamos contra la corriente, porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar.

tengo un nudo que se va. Que no era mi lugar a su lado. Sin que me mate la culpa, el sentimiento no se ha condenado. Cuesta hablar si todo está hablado. Cuesta amar si todo es frenar. Y solo llueve sobre mojado. Si lo hubiera superado, estarías otro lado. Si me hubieras olvidado, no sería raro. No siento el dolor si me engaño. Ya me voy acostumbrando. Se apaga mi voz si te extraño. Me salpica tu pasado. Vuelve otra nada. Miriam Rodríguez, con toques de tecno y mucho ritmo. Si me engaño, no me quiero engañar. Aunque también tenemos el problema, ¿no?, que es darle un poquito de vueltas y vueltas con esta elocuencia de Ricardo Arjona, un problema que en sí es irresoluble, pero que tiene una canción fantástica que nos hace fantasear con este guatemalteco. El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia,

7:41 minutos de la tarde. Con esta canción quiero mandar un saludo súper cariñoso a mi amiga Ana, que es una de las personas más valientes que conozco. Ahí estás. Aquí te quiero, amiga. Ahí estás. Hey. Ahí estás. Quiero que nadie me llore, ni echar de menos lo que no ha ocurrido. Carpe Diem, de vivir las cosas con intensidad. Nos llegaban Funambulista y Lala, Love You. Son 12 los minutos que nos separan de las 8 de la tarde. Qué a gusto se está aquí contigo en Canal Fiesta Radio y escuchando ahora a Kike González. Esta mañana de verano atormentado, me he levantado sin pegar un trago. Todos los pájaros estábamos mojados, enfilados en la cuerda de tender. Mienten las portadas, tiemblan los estadios, se queman dos tostadas en el bar de abajo. Tengo una resaca de campeonato, pero todo huele bien. Yo lo que quería era seguir soñando con mujeres desnudas que van al trabajo en autobuses rojos. Esta tormenta de verano es un segundo de un invierno entero. El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Busco un lugar seguro, miro hacia otro lado si se pone feo. El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Algunos bares nos están envenenando, nos emborrachan con efectos retardados. Tú me envenenas con perfumes caros, pero luego duele igual. Salgo de la cama, enciendo un petardo, se escapa otro verano en un furgón blindado. Todos los pájaros estábamos mojados, todo huele bien. Yo lo que quería era seguir soñando con mujeres desnudas que van al trabajo en autobuses rojos. Esta tormenta de verano es un segundo de un invierno entero. Gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Busco un lugar seguro y miro hacia otro lado si se pone feo. El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Estoy borracho de ti, no diferencio los minutos de las horas, pero en todos apareces aquí, porque por mucho que se acabe la botella, tu mensaje se ha quedado a vivir. No brillan nada las estrellas al mirarlas y te sientas al ladito de mí, al ladito de mí, al ladito de mí. Y claro que no, ahora no bailo pa' pegarme a tu cadera, solo está sonando buen reggaetón. Tienes la cara más pura que una moneda y te desperdicio en alguna ocasión. Ahora me salgo cuando salgo, me enveneno y no me freno sin vos. Yeah, no me freno sin vos, no me freno sin vos. Yeah. De vuelta en tu cabi sin un centavo, pensaste de qué coño va este pavo. Cuando tú, cuando yo, antes éramos más que enamorados. He vuelto a pecar por no serte claro, por no consolarte en momentos raros. Tú eres tú, yo soy yo, pegamos mucho pero separados. Ahora te veo bailando en los charcos, buscando tu reflejo en los tejados. Alors, on est comme ça, c'était pas simple, je suis d'accord. Je garde l'image de ton visage sur mon iPhone. Et je t'attendrai pas, si tu t'en vas, moi je m'envole. Moi je m'envole. Pars, si c'est comme

Cuatro balas duelen menos. Intentas disimular, intentas controlar los nervios. Dile que te cuide tanto, más de lo que lo habrá hecho. Diles que no soy la mala, pero no me arrepiento de ello. Te vas a inventar que ya no necesitas que hable de ti, que ya no vuela a mí tu piso de Madrid. Y si duermes en su pecho te olvidas un poco más de mí. Voy a inventar que cada vez que pasa no hay ni foto olor, y no probó la droga pero sí tu amor. Que no he buscado en otra lo que me produce esa soledad. Lo que no sabes es que bebí hasta matar la mariposa. Voy de frente, te quise pero no soy la de siempre. Sabes, es que bebí hasta matar la mariposa. Voy de frente, te quise pero no soy la de siempre. Te vas a inventar que ya no necesitas que hable. Andalucía a las 8. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás en este miércoles 27 de noviembre de 2024? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte desde Canal Fiesta Radio. Vamos a estar juntos en Fórmula Fiesta hasta las 9 de la noche y a esa hora ya sabes que nos adentramos en los éxitos de la música internacional y nacional, la historia de todas las canciones que han formado parte de tu vida, cosas que pasaron tal día como hoy. Siempre es una aventura vivir cada tarde y noche contigo en Canal Fiesta. Vamos a ver cómo están las carreteras. Ahora mismo tenemos tráfico intenso en la S30 del kilómetro 10 al 14 y en Málaga en la M20 desde el kilómetro 8,7 al 7,3. El resto de carreteras a esta hora ya tranquilas. Vamos a ver también la temperatura por provincias. En Huelva tenemos 19 grados, 20 grados que luce Cádiz, Córdoba y también Almería, 17 grados. En Sevilla, 18. En Málaga y también en Granada, 16 en Jaén. Así están las temperaturas en este día otoñal, en este mes que ya vamos despidiendo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nos va el 2024 de las manos? Y espero que estés muy a gusto, muy bien, que se esté dando la tarde maravillosamente. Y vamos a por el número uno esta semana, que es para Shakira, que está ya encantada de estar soltera y se lo pasa genial y nos lo cuenta así, suavemente. Salí pa' despejarme y ya cansada de estar apagada decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder. Y como ellos también, yo tengo derecho de poder. Pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. El día está pa' bote de playa y para pasarme de la raya. En la arena sobre la toalla, ese plancito nunca. Con vista al mar.

mismo o a ti misma que te traen paz interior, tranquilidad, felicidad. Me prometo, Antoñito Molina. Estoy conociendo a alguien que me ha cambiado la vida. Es importante conocerse a uno mismo o a una misma. Bueno, vamos con esta camita vacía, que vamos a llenarla de ilusión, la de traernos este recuerdo de Pink Noise. Siempre estuve en busca del amor, ese complejo sentimiento que vivimos por momentos, poco a poco ya te haces mayor. Van fracasando los intentos, dejas de creer en cuentos. Tengo la cama vacía de sentimiento y no la pienso llenar. Por el momento tengo un millón de manías, porque soy viejo y ya no pienso cambiar. Por ti

a pensar lo que vendría después. Canal Fiesta Radio. Casi te equivocas otra vez, casi se te escapa sin querer. Tienes el abrazo tan inevitable. Mira cómo baila la verdad. Mira cómo mira sin mirar. Mira cómo nunca me ha mirado nadie. Cambiamos el gesto con la carita triste de Ana Mena y Emilia. Nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste del bar. Un bajón que no perdona. Si te la noche se siente horrible y el corazón sin ti no me hace.

batería, de ritmo, de estas que te hacen venirte arriba y está muy, pero que muy bien para estrenar esta hora juntos que nos llevará a las 10 de la noche. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Canal Fiesta Radio. Como hoy, 27 de noviembre de 1942, nacía Jimi Hendrix, uno de los guitarristas más importantes del rock de todos los tiempos. Comenzó a tocar la guitarra cuando era adolescente y ya tenía un talento excepcional. Después de servir en el ejército de los Estados Unidos, comenzó a tocar en la escena musical de Nueva York y en 1966 se trasladó a Londres, donde llamó la atención de varios músicos destacados. Jimi Hendrix formó Jimi Hendrix Experience en Londres en el 66. Fusionó elementos de rock, de blues, de psicodelia, su estilo de guitarra, caracterizado por el uso pionero de efectos, la técnica del feedback y la distorsión controlada, lo convirtió en una figura única en el mundo de la música. Jimi Hendrix estuvo además en el Festival de Woodstock en 1969, el famoso festival que hace el amor y no la guerra, ¿no? También, estuvo en el Festival de Monterrey de 1967. Grandes éxitos que en 3 años hicieron súper famoso a este artista que falleció trágicamente en 1970 a los 27 años. Es uno de esos artistas que se incluyen en el club de los 27, nefasto club. Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison. Es nuestro recuerdo para este guitarrista genial llamado Jimi Hendrix. Está sonando de base una canción llamada Hey Joe, que tiene también otras versiones. Esta se hizo muy famosa en los 90. Willie DeVille con Hey Joe, homenaje a Jimi Hendrix. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm going to buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, cause I caught her messing around town. Well alright. Downtown. and I'm gonna get me a passport, see? See? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just cause I shot her. Just cause I shot her down. Alright. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. El 27 de noviembre de 1970 salía el disco All Things Must Pass de George Harrison, uno de los LPs más importantes del rock de aquel momento. Y uno de los más importantes de la vida de este Beatle, que siempre quedó en un plano secundario, porque pues sobre todo John Lennon y Paul McCartney tenían pues ese talento también para componer canciones maravillosas, pero George Harrison nos dejaba éxitos, por ejemplo, como ese Something, que es una auténtica maravilla. Cuando llegó este disco, contó con una serie de colaboraciones impresionantes, y entre ellos pues Bob Dylan, que abre el disco con una canción, I'd Have You Anytime, que escribieron juntos George Harrison y Bob Dylan. Colaboraciones como Eric Clapton, Ringo Starr, Gary Wright y Billy Preston. Bueno, un montón de colaboraciones en esta joya de George Harrison, que contenía esta canción, este Beatles siempre más espiritual, más tímido, pero con un talento maravilloso. My Sweet Lord era una de las canciones incluidas en este disco de George Harrison, fantástico, que tenía además de 3 LPs y una sesión en especial con este Aleluya. Pasó pues a formar parte de esos temas, ¿no?, icónicos con el paso del tiempo, con poesía, con magia, la magia de George Harrison, que esta noche suena en Canal Fiesta Radio. 9:11 minutos. Vamos a escuchar a George Harrison con una canción que no se incluía en este disco, pero que a mí siempre me pone de buen humor. Y me gusta que las canciones tengan también ese efecto sobre ti. Imagínate que has tenido un día, a lo mejor no te lo tienes que imaginar, un día cuesta arriba, un día complica, un día... Y dices tú, ¿qué hago yo para mejorar mi estado de ánimo? Pues nada, conectarte a Canal Fiesta Radio y disfrutar de este Blow Away. Blow away, blow away. just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Más canciones que hablan de amor, pero esta es especialmente original porque el título es I Only Love, no estoy enamorado, ¿no? Y una historia especial que ya te conté, la compuso para su mujer que se quejaba de que él no le decía te quiero. Y le salió esta obra de arte. Bueno, hablando de cosas que pasaron tal día como hoy, el 27 de noviembre de 1981, la industria discográfica británica comenzó una campaña de anuncios en la prensa advirtiendo que las cintas de cassette de grabación caseras estaban acabando con la música. Yo no sé si tú has vivido ese tiempo. Yo sí que lo viví. Estabas escuchando la radio y tenías los dos deditos preparados para empezar a grabar la canción y cuando charlábamos los locutores, pues decías, por Dios, déjame el intro libre, por lo menos. Pero bueno, pues ya ves, esta idea la apoyaron grupos como 10 centímetros cúbicos, a los que estamos escuchando, Chen Sisi, Cliff Richard, los Boomtown Rats, y también apoyó esta idea de que las grabaciones caseras en cassette estaban acabando con la música, Sir Elton John. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a

Carmen Benítez en Canal Fiesta. Éxitos en esta noche del miércoles 27 de noviembre. I'm inconmensurables con el éxito, con el magnetismo de Amy Winehouse, su trágica infelicidad, su trágica muerte a los 27 años. Siempre da gusto escucharla, es una maravilla, y así la conocimos con Rehab. Todos tus secretos están aquí esta noche. Les gustaba, pues, tener su pequeño escándalo. Y la verdad es que sí. Que era como un icono de lo sensual y lo sexual, básicamente. Eran pareja. Y ya lo sabes, que son amistades peligrosas. Vamos a recordar este súper éxito en nuestro país. Estoy por ti. Fue igual que ayer, o antes de ayer, citándonos a ciegas en un viejo hotel. Solo una mujer, sin nombre, sin pasado y sin querer saber. Subes la escalera, siento tus caderas, entrando poco a poco en la habitación. Juegos en la mesa, llega la sorpresa que guardas en los bailes de tu salón. Y esta canción, pues sí, nos soltaba un poquito, la verdad.

Chris Martin le hacían bullying en el colegio. Y esta es la historia de un niño sensible, de un niño tímido, que se hizo inmenso. Imagínate encontrarte con aquellos niños que te hacían bullying cuando eres el líder de Coldplay, has triunfado en el mundo. Ya no tienes nada que demostrar, ¿eh? Es curioso. Chris Martin, con esa sensibilidad, esa forma de ver la vida y esas canciones, con ese sonido tan mágico que caracteriza a Coldplay. 11 minutos serán las 10 de la noche. Nos hemos quedado con uno de sus éxitos más icónicos, The Clocks. Pura magia, de verdad. Es una maravilla sumergirnos en la magia y en las historias que hay detrás de la música y de los artistas que se superan a sí mismos, que son personas luego normales, pero que tienen algo muy especial que comunicar y lo hacen a través de sus canciones. Otra cantante. I know the version of me Expertos recomiendan cero pantallas 2 horas antes de dormir. Hoy no salimos del fiesta. De lunes a jueves de 10 a 12 de la noche en Canal Fiesta Radio y en streaming en Twitch y YouTube Live. Con Eduardo Martín y J. Blanes. Hoy no salimos del fiesta. Pasamos de expertos. Cuando llega este momento de la noche, yo abro el micro y sé que puede pasar cualquier cosa. Yo tengo un... Y yo también, pero me cogió el moquillo y se murió. No, yo tengo un autógrafo de Alanis, ¿eh? Cuidado. ¿Ah, sí? Hecho ella misma en Madrid después de un concierto. Los autógrafos los suelen hacer los mismos que, ¿sabes? Yo le dije, no es un autógrafo. Le dije al de la compañía, es mi ídolo, o entro o te mato. Directamente. Y entré. ¿Y qué tal, la chica simpática? Bien. Bueno, muy sudada. Es que era, fin, ese día. Ese es tu primer recuerdo. Bueno, pero ya está, es rock y Alanis es intensa en el escenario, entonces. Sí, cuidado, que Mozart, interpreta tú el quinto movimiento de Mozart, a ver si no sudas, chaval. Ya, bueno, que yo lo entendí, ¿eh? Pero vamos, que muy bien. Yo soy, era y seré fans absoluto de Alanis, ¿vale? Pues sí, así además que... esa rabia ahí que ponían las canciones a mí me gusta mucho. Viene bien a veces enfadarse. Sí. Pero hoy bueno, no nos vamos a enfadar. Hoy que tenemos, y no salimos del fiesta. Pues como mañana viene Marina y viene agenda y vienen canciones, podríamos hablar mañana del Black Friday, que es el viernes, pero lo vamos a adelantar a hoy para que la gente nos diga sus experiencias malas o buenas con esto del Black Friday que se ha puesto de moda. Si tú escuchas... Black Friday empieza un montón de días antes y luego dura también un montón de días después, ¿no? Claro. Casi dura 6 meses. Sí. Yo tengo calculado que entre 6 meses y un año entero. Después de la feria de Málaga en agosto ya exactamente, hay. Exactamente, ya hay Black Friday. Entonces, o sea, tú escuchas cualquier emisora de radio hoy... Y todos los anuncios es black, todos, sea coche, sea masajes, sea, bueno, yo he visto, yo he escuchado una clínica de injerto capilar con el Black Friday. todo tiene Black Friday. Oye, pero ¿de verdad habéis encontrado un súper chollo en lo del Black Friday? Porque yo todavía eso lo veo un poco así. Pues eso es lo que vamos a intentar descubrir esta noche. No he encontrado todavía. Pero es que hay gente que no sé cómo lo hace la rebaja o Black Friday, que encuentran siempre el chollo de su vida. También son pero los que todos dicen los días. Que sí, eso les pasa siempre, ¿eh? Pues a mí tampoco me pasa. Lo que Carmen. Dicen que ligaron, ¿sabes? Y yo me conozco a esa gente. ¿Sabes? ya. Mienten, ¿vale? Bueno, no, pero hay gente no que tiene especial tino para estas cosas. Sí, pero sí, yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo os diría que para mí lo mismo es negro que gris que marrón. Que azul, ¿no? Me da lo mismo. No bueno, encuentro pues, yo nada así. Lo analizaremos y lo estudiaremos en las próximas 2 horitas. A ver lo que nos cuentan los oyentes de Canal Fiesta sobre su experiencia en el Black Friday, ¿ok? A ver qué tal se da el Black Friday aquí también. Besitos, hasta mañana. Un beso. Hasta mañana. Andalucía a las 10. Último programa de Hoy no salimos del fiesta. ¿Hoy conduzco yo o tú? Tú. Es que me estoy quedando dormido. Estupendo, me da mucha tranquilidad. Si quieres yo te llevo, EJ. Sí, por favor. si quiere ser el próximo Steven Spielberg, que se dé bulla porque tiene 86 castañas. ¿Quién? Ridley Scott. No. Sí. No. Sí. Sí. Sí. No, es joven, ¿no? Bueno, a ver, de corazón es un león, es un guepardo. Más de WhatsApp. Isa dice: me encontré en Sevilla con Matías Prats cenando al lado mío y no pude reprimirme. A la hora del postre dije: el tuyo y cada día el de más gente. Matías me miró sonriendo mientras mi pareja decía: qué vergüenza más grande. ¿Es una especie de cementerio de barcos esa zona o qué? Al tener solo 3 líneas para leerte, todo lo que diga a partir de ahora es va falso. A ser profundamente mentira. De lunes a jueves a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta. Con Edu Martín y J. Blanes. Y Paula Roda, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha ido el día hoy? Muy bien, muy bien. ¿Tiene frío? No, de hecho tengo calor. Ya estaba viéndote yo con el jersey y digo, mucho está aguantando. Bueno, J también va el jersey. Sí. No, pero él sí, a ver, así también. No sé cómo aguantáis. No hace. Yo creo que es ya una cosa mental. O sea, yo es que quiero ya vestirme con ropa de frío, entonces, aunque esté sudando. Vale. Pero yo creo que está el aire puesto. En el asunto de Ridley Scott de ayer, que tiene 87 años. Que yo creía años. Que era el joven, es que lo confundí con JJ Abrams. Ah. Es que los nombres son prácticamente iguales. ¿Quién no ha dicho Ridley Scott y JJ Abrams? Claro, claro. Que JJ Abrams era compañero tuyo, ¿no? De JJ, sí, del cole. Como ¿no? el que tiene la taberna donde hacen conciertos. Exactamente. Pues igual. Todos estudiamos en la misma clase. Estaba JJ el de la caverna, JJ Abrams y yo. Yo era el tonto. Los otros eran los listos. No te quieres nada, tronco. No, ¿cómo que no? Me levanto por la mañana y me digo unas cosas al espejo. JJ Abrams es joven y este no, Ridley Scott. No era nada joven. No es joven, digo. Es más mayor que Spielberg. Anoche se me fue un poco la cabeza a otro lado, ¿eh? Claro, no pasa nada, hombre. A todos nos pasa, Eduardo. Hay que ver mi cabeza. Bueno, pues... ¿Y tú qué tal, tío? ¿Qué tal tu día? Pues, a ver, voy a echar un poco la vista atrás. Lentejas... de patatas. ha habido algo más. Lentejas, puré de patata.